buenas tardes tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda a su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, del día de hoy, viernes 8 de abril del año 2011. Nos sintonizan dando como 303 oyentes, a los que les mando un aplauso. Gracias a toda la gente que escucha. Y por supuesto, bueno, les cuento, yo tengo mucho calor. De hecho, tengo ventilador prendido por acá. Acá en este instante están haciendo tantos como 34 grados Celsius. Hace mucho calor. Y bueno, tengo encendido mi ventilador para estar un poco fresco en esta tarde de viernes con todos ustedes. Los pedidos son al MSN inuyasha@animenexus.net. Lo repito, inuyasha@animenexus.net. Esta es una emisión más de Las Viejas del Sensei. Son temas viejitos. Y en unos momentos les voy explicando de qué tratan Las Viejas del Sensei. Y es un formato interesante que a lo mejor a unos les va a parecer raro, a otros no lo sé, pero bueno, el tema es que Las Viejas del Sensei es el formato de música retro de aquí de Akihabara. Y ponemos de todo, ¿no? Desde soundtracks de películas, desde soundtracks de series cartoon, desde anime, por supuesto. De lo que sea, ¿no? Ponemos, pero que sea retro, ¿no? Es un programa dedicado a lo oldie. Así que ya lo saben, ¿no? Los clásicos acá en la número uno de toda Latinoamérica. Es más, si quieren hasta música disco les pongo. Que al cabo da para eso. Bien, mi correo ya se lo repito, es inuyasha@animenexus.net. Lo repito, inuyasha@animenexus.net. Ingresan su, y ya me agregan. Bueno, lo de ingresar el link es para el IRC y ahorita se los explico. Ya que me agregan al Messenger, ahí me hacen sus pedidos. Y por supuesto también los invito a que entren al chat IRC en irc.animenexus.net. Si es que no les aparezco conectado en el Messenger, bueno, también a través del IRC ingresan su nick. Ahí sí ingresan el nick, dan clic en conectar, les va a cargar una ventana de chat. Eso es en irc.animenexus.net. Luego le van a dar un doble clic al usuario Inuyasha, que soy yo, y también me podrán hacer pedidos por esa vía. Y todavía hay más, estoy también en el correo electrónico. Me mandan un correo y yo los leo los correos electrónicos al aire, íntegros como me llegan, a inuyasha@animenexus.net. Este es para correos también. Funciona tanto para Messenger como correos, da la misma cuestión. También en Twitter, puedo recibirles pedidos en Twitter en @inuyasha_gcn. O bien en el Twitter de la radio, arroba radio anime nexus, todo pegado. Y todavía hay más, porque también me pueden hacer pedidos a través del Facebook. De mi Facebook, que es facebook.com/inuyasha sensei. Ustedes me agregan, me piden solicitud de amistad en el Facebook, yo los voy a aceptar. Es en el facebook.com/inuyasha sensei, que es mi Facebook de la radio. Si quieren hacerlo por buscador, busquen Inuyasha Sensei Anime Nexus. Así me buscan. Buscan Inuyasha Sensei. Y bueno, soy prácticamente el primero de la lista, ¿no? De Inuyasha Sensei o Inuyasha Anime Nexus. Así me buscan, ¿no? Es sencillito como me pueden buscar a través del Facebook. Y también me pueden hacer pedidos a través del muro. Como lo está haciendo ya. Daniel Villalta, que me dice: hola Sensei, por favor un saludo para Sakata Kentaro, que estoy seguro que está escuchando, y dígale que traiga los CDs de Arakawa Under the Bright. Y un saludo a todos los que escuchan la Anime Nexus desde el Ecuador. Saludo a la gente del Ecuador. Y por supuesto pueden dejarme pedidos en el muro del Facebook o bien a través del chat del Facebook, que lo estoy checando también al mismo tiempo. Voy leyendo los reportes de sintonía del MCN. Saludo a Mechan, que le mando un beso totote. Ahí está. Saludo también al Tito San, que me pide algo de Cyber Team en Akihabara, a ver qué ponemos. Saludo a Beledi, que dice que ya. Me preguntaba cómo se puede ver el que está escuchando en el Messenger. Bueno, ya le dije cómo. Saludo al Dracosaurio, que me dice reportándome al programa antes del usual. Chido el intro, pide el tema de Ángeles Fuimos, versión full. Ah, no, que aquí el tema de los cazafantasmas, muy bien. Arcancaos me pide el tema de los cazafantasmas y me dice: buenas, Sensei. hijo de la mañana. Buenas tardes, padre mío. Saludos y por fin algo bueno y de calidad. Entrados en carrera y ponte cualquier tema, ¿Cuál canción de Rey Comi? Ah, ok, cualquier tema de Mikami. Oh, ya. Yeah. Creo que te entendí mal. Yo cuando leí Ghostbusters, el tema que iba a poner era el de los cazafantasmas. Pero resulta que el Dracosaurio me pide el tema de los cazafantasmas. Pero bueno. Cierto, tengo que saludar a la Draquina, cierto. Se me estaba olvidando saludar a este imberbe feo. Que me mandó un sonido, por cierto, para que lo saludara aquí en el programa. Yo no le veo la razón de tener que pasar este sonido, pero bueno, él lo ha pedido así. Y pues la Draquina, pues a tu salud, monito, porque tú me mandaste el sonido. Yo no tengo la culpa. A ti así lo has escogido. Y bueno, pues yo, ¿qué quieres que haga? Ahí está un saludo para el Dracosaurio con todo cariño. ¿Dónde está el pinche sonido? Ah, puta, no lo encuentro. ¿Dónde quedó el maldito sonido? ¿Eh? Ah, ya. Saludos para el Dracosaurio. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Saludos a la... Sí, es que para el que no lo sepa, el Dracosaurio se llama Roberto. Bueno, creo que se llama Juan Roberto, ¿no? Y yo me llamo Miguel Roberto. Entonces somos tocayos de segundo nombre. Entonces cuando yo haga pedidos en su programa, también me va a saludar así el desgraciado, el tico de la chingada. Bueno, dale, un saludo a la Draquina, ¿no? Que está feliz porque lo saludé con una mentada del tontón. Impresionante. Y bueno, el Arcanclaus me había pedido algo de Mikami Cazafantasmas. Bueno, entonces voy a poner el opening, ¿no? Godzilla. Ya le va. Y dice aquí que me manda saludos Benito Bodoque. Me manda un rmiau al gato mayor, o sea yo, o sea a mí. Ok, chido. Saludo también aquí a Repcam, que se está reportando. Saludo también aquí a Águilas45, que dice saludos Sensei. Qué bueno que entraste. Se pueden pedir pedidos, claro que sí, caballero, como usted guste. Solo eso sí, pedidos de los 70s, 80s y 90s. Es el programa retro. Me dice Sephiroth, ¿qué tal? Y un saludo a todos. Y si puedes poner algunos de los endings de la misión de Scaflor. Perdón, no es la misión, es la visión. Visión del verbo ver. Del verbo... Sí, del verbo ver. Y nada más es un ending que es Mystic Eyes, que lo interprete Hiroki Iwada. Ya también lo vamos a poner. A ver, saludo aquí a Gue, que me dice, oye, mira, una pregunta, ¿se pueden hacer pedidos? Ok, gracias. Y bueno, sí entendió. A ver, vamos a ver qué hay acá en el Facebook, porque aquí hay gente que me habla en el Facebook. Vamos a ver. Vamos a actualizar Facebook, a ver si no me caigo. A ver. Ya hay varios comentarios aquí. Me dice, a ver, Luis Enrique de Jesús, buenas tardes Sensei, ponte el opening de Dragon Ball GT. Ok, es Dandan Kokoro Hikareteku. Ya, de Field of View. Saludo también a, bueno, David Villalta me pide el primer opening de Dragon Ball, que es Makafushigi Adventure. Este es un tema del año 1985, de Hiroki Takahashi. Es un tema ya de los clásicos, clásicos del anime. A ver, aquí me dice Repcan que quiere algo de las aventuras de Fly. Deja ver que te encuentro de las aventuras de Fly, ¿vale? Saludo a Wilson que me pide algún tema de Digimon. Digimon. Tengo el opening Butterfly, que es del año 99. Está sobre el límite de los temas retro. Saludo al Dani Boy que me dice, saludos, por fin es viernes. Hace tanto calor que estoy cansado, ¿podrías poner Hitori no Yoru? No lo sé. ¿De qué año es Gritty Choronizuka? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿De qué año es Gritty Choronizuka? A ver. Porque me parece que Gritty Choronizuka ya es de la década pasada, ¿no? Y es de la década del 2000, Gritty Choronizuka. Ahorita lo voy a corroborar. El manga es del 98, el anime es del 90 y... ¡Uf! ¡Safe! Es del 99, Grite Cheronizuka. De panzazo entró a las viejas del CES de Grite Cheronizuka. ¡Safe! Es del 99. Creí que no iba a entrar Grite Cheronizuka, por eso me quedé con la duda. Bien, saludo aquí a simplemente Melanio. Ponte el opening de Metal Gear. Mira, de Metal Gear sí tengo los openings, Pero Planeta no tengo. Metal Gear es del año 2003. 2005. Lamentablemente no entra en las viejas del Sensei, lo siento. Igual gracias por mandarme el link, porque varios me hacen un pedido y uno no lo tiene y no mandan el link. Y tú afortunadamente has mandado el link. Afortunadamente también tenía el tema, pero bueno, gracias por tu participación y tu aporte, ¿no? Saludo también a Rito Yuki, que me dice: hola Sensei, ponte el opening del Barón Rojo. Saludos para los que escuchan la radio. Gracias, ok, muy bien. Este es de Shinichi Shihara, la canta, bueno, sí, Shinichi Shihara. El tema se llama Tatakaer Barón. Saludo también a Lord Freeman Okashira, que me pide Days the Flow, obviamente no. Ah, pero si son temas de los 80s, me pide Soiler Dream de Sensei. Es un tema de Hironobu Kageyama. Es un tema de Sensei, la saga de la saga de Asgard y de la saga de Poseidón. Soiler Dream. Volar hasta el cielo, siempre en alto. Me piden algo de Lady Oscar. El intro de Lady Oscar. Sí, la tengo. Vaya que me han pedido. Oigan, oye, hoy me extraña que no me hayan pedido cosas de Capitán Nemo, o de, o no sé, de Candy Candy, cosas así retro, así de ahora sí que de otra generación, todavía más atrás. Pero bueno, gracias a todos. Bien, ¿qué me dice aquí la Doc? Me pide Gaoni Aitai. Este tema es de Mermelad Boy. Ya le va también. Y bueno, ¿qué tengo acá en el chat del Facebook? Me habla Marco Lastra a través del Facebook y me dice: Sensei, ¿se pueden hacer pedidos desde aquí? Sí. Estoy también en chat de Facebook. Chat de Facebook. Hay gente que me manda mensajitos al Facebook, no los puedo leer, los mensajitos privados. Se los agradezco bastante. Los pedidos háganmelos a través del muro. Y por supuesto también a través del chat del Facebook. No me manden mensajes privados en Facebook, porque la neta no puedo revisar todo al mismo tiempo. Sí, yo les ruego que me dispensen, ¿no? Con ese tema. Y vamos a ver. No sé si tengo más solicitudes pendientes por ahí de amistad. A ver. Aquí tengo otras 7 solicitudes de amistad. Vamos a ver. Fuck, tengo 7 aquí. A ver. Ahí van a que. Son muchos que me agregan aquí a los amigos de Facebook, ¿ah? Vamos a ver, ya aquí se han ido agregando varios. Espero que ya sean todos. A ver, aquí me dice. Me piden un tema de Yu-Gi-Oh! Obviamente Yu-Gi-Oh! Ya no me va a entrar. No me entra en la lista, creo. Creo que es de la década pasada, pero no estoy muy seguro de Yu-Gi-Oh! Eso te ves, ahorita lo voy a revisar. Acá me piden algo de la abejita maya. ¿Dónde está? Ya encontré que algo de la abeja maya. Tengo los tags originales justamente, ¿eh? ¿Qué más me dicen por aquí? Sensei, una pregunta. ¿De qué tratan los animes mechas? Esta es una pregunta que mucha gente, bueno, pareciera de que por ser otakus deberíamos de saber todo, ¿no? Pero realmente no necesariamente tiene que ser así. El género de los mechas, para el que no lo sepa, o que tenga la duda, porque yo entiendo que hay gente que no sabe muy bien qué son los mechas, o mechas, como se le pronuncia correctamente. Los mechas son el género de robots gigantes, ¿no? Referentes de los mechas o de los mechas, pues es Mazinger Z, es Gundam, es un tanto Scaflown. ¿Qué otro tema de otro anime de mechas pudiera haber por ahí? Bueno, Transformers, etcétera, ¿no? Son animes de robots gigantes. Bueno, el Barón Rojo inclusive también es un anime de mechas. A ver, acá me dicen algo del Capitán Centello de los Halcones Galácticos o bien de He-Man. Me dice Kamui Sanji. Déjate, pongo a ver si. Voy a ponerte algo de He-Man. A ver, tengo He-Man y los Amos del Universo. ¡Vivan! Saludo también a Jason Palomino, que me dice: hola sensei, porfa, por el opening Sakura Card Captors, el de Tuma Trapas yo te atrapo. Es de Gumi, lo interpreta, sí, lo interpreta Gumi, es de... El tema es Can You Catch Me. Saludo también a Luz Pamela Díaz, que quiere My Will de Inuyasha, no va a alcanzar porque ese tema es del 2000-2001. Saludo también a Magic Ray, a Hiro Meganeko, que me pide The All You Need Is Love de Las Guerreras Mágicas. No tengo el tema a la mano, ahorita checo más pedidos del muro. Denme chance porque tampoco puedo estar en todos lados. Y faltan los del IRC que tengo aquí, a de Daru, que me saluda y me dice que si voy a poner algo de Villa People. Que pongamos algo de Villa People, ¿no? A ver, ¿cuál quieres de Villa People? Y te la pongo de Villa People. Es más, la pongo ya. Si me dices cuál quieres de Villa People, la pongo. ¿Qué dices? ¿Te abres del Daru o no? ¿O le entras? Dice que, que él se disfrace de indio, de policía. Ah, que yo me disfrace de indio, él de policía y otro que se disfrace no sé qué. Bueno, Tarotaku dice: hay pedido, sensei. Saludos a la gente del Perú. Y bueno, y que quiere un pedido. Bueno, pues hagan los pedidos, ¿no? Así de fácil. Uy, hay mucha gente que nos hace pedidos esta tarde. ¡Ah! ¡Que quiere YMCA! Bueno, la ponemos, ¿no? Porque me la pidió YMCA. Y yo dije, si me la pide, la pongo. Y pues vámonos, ¿no? Con un bloque así de Big People. Este es YMCA y no es broma, ¿eh? No es broma. Dedicada a la Draquina. Sigue por tu camino del arco iris. Seguido los Gaxbusters de los Cazafantasmas, el pedido de la Draquina. Y luego el de Mikami Cazafantasmas, el pedido de Arcanclado, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. 17:25. No se volteen al lado oscuro del arco iris. Radio Anime Maximus. It's fun to stay at the YMCA. Como una forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Van a reclamar, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Quién hace música normal en Anime Nexus? Me van a preguntar. Bueno, la gente me está pidiendo eso. Creo que cometí un error al decir, hoy les pongo hasta música disco, y creo que se la tomaron muy en serio, porque resulta que aquí me están pidiendo a Walter White de Gloria Gaynor. ¿Quién fue quien me la pidió? Arekusu, reclámenle a Arekusu, él me está pidiendo I Will Survive de Gloria Gaynor. Y hubo alguien acá en el IRC que me pide un temazo de Iron Maiden que se llama The Trooper. The Trooper es uno de los temas clásicos del rock. Temazo, No sé, no sé si se me ocurre meter algo de Michael Jackson, así como la que tengo de fondo. Que ese tema es Don't Stop, Are You Get Enough. Es un tema de los clásicos de Michael Jackson, cuando todavía Michael Jackson era negro. Así de esas. Espero que no me vayan a reclamar o una cosa semejante, ¿no? El reverendo Jackson, por andar diciendo que los negros son negros. ¿Pero qué quieren que haga yo? En fin. Cosas del mundo, ¿no? En fin, voy a leer ahorita más saludos, ¿no? Déjenme como aquí una parte de la lista. Me dice aquí Danny Boy que genial música de fondo, muchas gracias. Se me ocurrió ponerle ahorita este tema de Michael Jackson de fondo. ¡Ah! Me dice Repcan, güey. Eso solo en zona. Ya me están hasta reclamando derechos de autor acá. ¡Qué barbaridad! Bueno, y el Arcan está disfrutando porque. Estas fueron con las que creció el Arcan Claude, ¿ah? ¿Eh? O Benito. ¿Quién fue el que creció con esas canciones, ah? ¿Eh? Sí, no, con esto de Arcan Claude es un quinceañero, ¿no? Bueno, igual saludos a todos, ¿no? Los que han vivido esta época. Y bien, cosas del mundo. A ver, comentarios. Aquí, a ver, voy a decir un mensajito. Riquel y Naruta, tienes un virus en tu Messenger. Te voy a bloquear porque ya me estoy hasta el cuerno de tus mensajitos de virus. Gracias. Espero no haberte ofendido, pero la verdad es que o eras tú o soy yo. Me dice Diana Sagodita Chan, dejé la música disco, padre, hoy escuchemos algo diferente, no hace daño cambiarle. Bueno, eso es cierto, ¿no? Tiene que la gente se reduce un poco con la música. Y además son viejas del CC también, ¿no? Es tema viejo de cualquier cosa, ¿no? A ver qué me dice Tavo Álvarez, que algo del Capitán Centella. Ahorita veo qué tengo de Centella. Sephiroth me dice Michael Jackson era negro. Pues sí, era negro. Ni modo que verde. Por el amor de Dios. Kotetsu le manda saludos a mí y a su hermana Diana Sakurita Chen. Y uno para mí. Ok, muchas gracias, estimadísimo hijo. Mi hijo. Casi lo ando desheredando porque le va a la América este mequetrefe, pero bueno. Ya la ropa sucia se lava en casa, por supuesto. Miren, acá me están pidiendo Smooth Criminal de Michael Jackson. Oigan, ¿saben qué? Este programa yo creo que da mejor hacerlo en Instinto Urbano, ¿no? Si quieren, termino la tradición aquí en Anime Nexus y nos pasamos a Instinto Urbano. Ya ponemos todo lo variado que ustedes quieran. Aunque, ¿saben? Les confieso algo. Yo tenía muchas ganas de hacer un programa así, ¿eh? Pero bueno, eso no lo decido yo, lo deciden ustedes. Entonces, bueno, ya sabrán qué rollo. Dice Arcan Cloud, qué buen fondo. Dice el Benito que se acuerda cuando usaba sus chamarras de cuero y se iba de fiebre de viernes por la noche. Ay, no. ¿Tendré de esos? A ver, ¿tendré de los VGs? Me pregunto. Yo estoy en que tengo canciones de los Bee Gees. No lo sé. Ay, puta, salieron las canciones de Bronco. Bee Gees, no tengo los Bee Gees. Ahorita veo que encuentro los Bee Gees. ¿Qué me dice el Dracosaurio? Michael Jackson era tan negro que Kalimba se veía blanco a su lado. A ver. Aquí me dice Beledi, esta será su oportunidad de tener un programa así. Yo creo que sí, creo que la vamos a aprovechar. En fin, ¿cómo va la audiencia? Va bien, 321. Miren, qué buena onda. Como que a la gente le gusta el programa así, ¿no? A ver, ¿qué me dicen aquí? Ya, me dice Jonathan Ledesma. No, quédate en Anime Nexus, no está mal, escucha algo, no está mal escuchar algo diferente de vez en cuando. Claro, yo no digo de que me vaya de Anime Nexus, no, soy el dueño, no me puedo ir. sino de, en vez de hacer el programa aquí en Anime Nexus, hacerlo en Instinto Urbano, ¿no? Un programa así de música, de música retro, ¿no? De oldies. Sería genial, ¿no? Hacer un programa así. No sé ustedes cómo vean, y vemos qué día podemos hacerlo en Instinto Urbano, un día en la tarde. No sé, igual habrá que negociarlo con Phil, a ver cuánto me va a tocar yo hacer programa en Instinto Urbano en la tarde, pero bueno, ya será otro tema muy distinto. ¿Qué me dice Andrés Méndez? Primera vez que oigo la emisora y me parece portentoso, extraordinario, magistral. Ah, ya. ¿Qué le parece? Bien, bien. Saludos desde Colombia, y si puedo colocar algo de Japón. No tengo nada, casi nada de Japón. Te voy a quedar mal, mi estimadísimo. ¿Qué más? Ya se tranquilizó un poco la cuestión. A ver, tengo otro mensaje. Este es de la Draquina. ¿Qué dice? Ya. En vez de bajarse sube la audiencia porque son rolas de, porque ¿qué? Porque rolas que no son de anime, pero son chingonas, no mamadas. Ah, bueno. Lo que usted diga, Draco. ¿Qué me dice el Tito San? En Instinto Urbano también tienen un horario así grande. Grande en cuanto a hueco, sí, porque casi nadie transmite en Instinto Urbano, te diré. El último que transmitió en Instinto Urbano fue Seki. Así que bueno, fue cuando hizo la entrevista con Adrián Barba. Así de es Instinto Urbano, ¿eh? Es un buen concepto. Pero habrá que darle su realce, ¿no? Próximamente. ¿Les parece si seguimos con bloques de variadas? ¿Cómo ven? Porque aquí tengo tres temas variados y podemos seguir luego ya con los temas anime, no sé cómo lo vean. Tengo tres canciones. Una es del 79, me parece, es I Will Survive. La otra es Smooth Criminal, esta ya es más ochentera. Y la otra es The Trooper de Iron Maiden. Esta es del 75, 76, por ahí más o menos. ¿Nos vamos con otro bloque variado? ¿Qué les parece? A ver, con que tres que me digan que sí nos vayamos con bloque variado, yo le doy adelante. Ustedes díganme. ¿Cómo ven? A ver, aquí tengo un mensajito. A ver, hay mucha participación. Me dice Kagura-chan, una vez al año no hace daño. Están geniales las canciones. Creo que la música disco tiene lo suyo. ¡Oh, yeah! ¡Sí que sí! ¿Qué me dice acá? Lord Freeman, pues si son temas de los 80s, pues ponen. Ok, ya. Qué bueno que lo maneje así, Sensei. Ok. Sería extraño mezclar anime con variado. Sí, no, sería como otro programa aparte, totalmente. Me dice Diana Sakurita que sí, que me vaya con bloque variado. Perfecto. Ya van dos que me dicen bloque variado. Rito Yuki me dice que también, bloque variado. A ver, ¿quién más me dice que quiere bloque variado? Ariakuso también dice que sí. ¿Quién más? Arkan también dice que sí. La Draquina, que sí también. ¿Qué otro? ¿Qué otro dice que sí? ¿O quién dice que no, inclusive? Freedom dice que sí, bloque variado. Carlos, sí, bloque variado. Oiga, la gente hoy quiere escuchar algo diferente, ¿ah? ¿Eh? Eso es importante. Acá dice Arkan que sí también. Que también es zona libre, él pone lo que sea. Dice Arcaclock que Benito también dice que sí. ¿Quién más? New dice que también, bloque variado. Aunque no le cae mal a nadie, perfecto. Acá dice Ikari me pide un tema de los DJs. Se te entero. You should be dancing. Ahorita lo busco a ver si lo encuentro, este tema de los DJs. Hijo de... Ay, Diosito Santo. A ver, ¿qué me dicen acá? Beledi. Oportunidad para el sensei y para nosotros. Claro que otro que sí. Acá dice Tito San, las viejas random del sensei. Sí. Acá dice la Doca Bobe que a su mamá le encantó que pusiera ese tema de los de Village People. Que se cansó de bailar, creo. ¿O quién se cansó de bailar? ¿Tú te cansaste de bailar, Doc? Ok, ¿cómo estuvo el tema? A ver, aquí estoy viendo. Ah, ya. Ah, que te estaban enseñando a bailar. Ya. Muy bien. Y sí, la música disco es cultura. Mucha cultura. ¿Qué más? Otro. Octavio Álvarez dice que variado también. Creo que es un anime, ¿no? Bien. Acá me dice que con tal que sean animadas, perfecto. Kotetsu dice que también bloque variado. Bueno, todo el mundo me dice bloque variado en el chat del Facebook. A ver, quiero ser plural y dar opiniones, leer opiniones de todos, ¿no? A ver. Acá me dice Jason que sí, variado. Acá dice Giro que variado. Acá me dice Jonathan, no problem, variado, perfecto. Acá también Arashi me dice variado. Aquí Andrés Méndez, bueno, ahorita viene tu pedido, ya me lo está pasando Tito San. Acá Salazar Villegas me dice que sí, también bloque variado. Daniel Villalta que sí, bloque variado. Y voy a checar también ahorita el muro del Face. Que mucha gente sí que quiere que música variada. Pues bueno, al cliente lo que pida. Liberación femenina incoming. Esto es de Gloria Gaynor. Marcó toda una época. Es el himno de los homosexuales inclusive. Saludos a Seki. Aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Hoy haciendo un desorden total con las viejas del sensei. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? been hit by a smooth criminal. Yeah. Semana en Freecovery Planet. Los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Ya, 6:03 en el centro de México. Bueno, pues hoy unas viejas del sense curiosas, ¿no? Porque de anime solamente ha pasado un tema y fue el del Vengador al inicio del programa. De allí en fuera la gente se ha destapado con pedidos de música variada, que me da mucho gusto. Que la gente tenga otros gustos y que no sea un estereotipo del friki, ¿no? De que la gente que nos escucha es gente que tiene otro tipo de gustos y eso es importante. Que no estén encasillados en lo mismo. Y hay gente que le encanta, ¿no? Que le ha encantado este concepto nuevo. Que hoy salió prácticamente de la nada. Me dice aquí Salazar Villegas. Este programa va a pasar a la historia en Anime Nexus. Mira, yo creo que sí, porque es histórico, ¿no? Bueno, salvo el Cubil que pasa música variada, pero un programa que haya hecho esto así con el apoyo del público, no. Porque el Cubil es casi igual, ¿no? Ellos ponen pura música de la que ella se les canta sin preguntar a la gente si les gusta o no. Y ahora yo les he preguntado y ha habido buena aceptación. Eso es muy bueno. Acá quieren rock. Ahorita veo que pongo de rock. Pero lo que sí he visto más pedidos en esta tarde, muchos que me piden temas de Michael Jackson. Me están pidiendo aquí Black and White, ya me pidieron Billie Jean, ya me pidieron Beat It, ya me pidieron Thriller. A ver cómo le hago con los de Michael Jackson. Ya tengo el siguiente bloque, es dedicado totalmente al rey del pop. En el siguiente bloque vamos a escuchar Thriller, Billie Jean y Beat It. Tres temas de los épicos de Michael Jackson, de los que marcaron toda una época. Mucha gente que le gustó este nuevo concepto. Bien, se reporta a Kailan. ¿Qué dice Kailan? Que se disculpa por lo que ha pasado, que está muy apenada y que la disculpe por los estúpidos, los tontos de sus primos. Y bueno, ahí está el saludo, ¿no? Igual eso ya está aclarado. Todo tranquilo, todo bien. ¿Qué dice Tito San? Este será un capítulo histórico de la historia historial. Tito, ya ponte a hacer trabalenguas complejos. Eres un sacatón. Oh, la 2 me está pidiendo un temazo, de los Bee Gees. How deep is your love? Ahorita lo voy a poner ese tema, Yo confieso que me gusta mucho el tema. De hecho, creo que también haré el bloque de los Bee Gees, porque ya me pidieron uno de los Bee Gees, por aquí ya lo tengo. Ya lo tengo agregado. A ver. Checo aquí. Ya. A ver qué pongo acá de los Bee Gees. No la tengo, la de How Deep Is Your Love. Creo que la tenía en una lap, pero valió esa lap. Vamos a checar por aquí. How Deep Is Your Love es de los Bee Gees. Ay, aquí mis vecinitos, ¿no? No sé qué traen, están arreglando un carro, una cosa así. Vamos a ver. How Deep Is Your Love. Ya, aquí está. Ahorita la pongo. Tito Sal me dice que no era trabalenguas. Bueno, ¿qué sé yo? Tengo bastantes comentarios, Dice aquí Lord Freeman, el siguiente bloque será de cuando Michael Jackson aún no se echaba el blanqueador, ¿no? De hecho todavía no, todavía estaba moreno, todavía estaba oscuro en esa época, ¿no? Me dice Freedom que, bueno, estas viejas del sensei ya es algo épico en la historia. Espero y lo hagas más seguido. Y bueno, yo espero y ojalá y tenga un programa dedicado exclusivamente a esto en Instituto Urbano. A ver si me da el tiempo también, porque es otra de las cuestiones. A mí me encantaría hacerlo, pero no lo sé, como que tengo mis asegúnes, pero ya veré qué, ya veré qué se me... Ojalá y Phil esté... No, no creo que Phil esté escuchando el programa. Ahorita voy a tener que leer... Me están pidiendo temas de Bronco, ¿no? Qué barbaridad. ¿Qué comentarios tengo en Facebook? Voy a leer algunos. Son bastantes. Me dice Jorge Luis Argüello. Saludos desde Ecuador. La radio está buenaza, ponte el opening de Evangelion. Saludos desde la mitad del mundo. De antemano, gracias. Andrés Méndez. Primera vez que oigo la emisora y bueno, este es el que, este ya lo había leído. Yutaro Osama, sensei, un saludote. Hacía mucho que no lo escuchabas. Me puede poner el opening de Beta X. Y no ponga ese tipo de y no ponga ese tipo de música que es genial. Pero en fin, usted es el que las... no entendí. Acá dice Daniel Rodríguez, el programa está genial. Y que sí quiere el bloque variado. Y dale aquí José Luis Arguello otra vez, que quiere el bloque variado, todo el bloque variado. Acá dice Repcam, recuerdos de la liberación del Seki. Y dice, bueno, acá Lutaro Sama, escuché que fue un anime, que pongas música de bloque variado. Y aquí me dice Arashi Rin, al calor de las viejas del sexy y escuchando buena música, Gloria Gaynor, I Will Survive. Hasta la canta aquí, Freezy was afraid, I was pretty fine. Ya, ¿qué más? Acá me dice la rola de Mabaker. Ahorita veo que rock onda, ¿no? Bien. Me voy con pedidos, ¿no? ¿Nos prendemos con el rey? ¿O no? ¿Quieren escuchar al Jayco? Pues ahí les va. Este es de las clásicas. Del 81. Este es Thriller. Aquí en la número uno de toda Latinoamérica, en las viejas del sensei. Seguido Beat It. Perdón, seguido Billie Jean y luego Beat It. Todas del rey del pop. Todas de Michael Jackson. 18:03. Continuamos. Radio Anime Nexus. We'll be right back.

Nos va a cargar la pinche chingada a todos, no mames. Chale, tengo miedo. Como pueden ver, todo esto es una conspiración por parte de las Yao Gears por contaminar a todo el mundo con su mente enferma. De igual manera que lo están haciendo los Futunari, no sé, eso da miedo. ¿Saben qué? Yo ya... Ahí los dejo. Tengo miedo de las Yao Gears. Y también de los Crepúsculo Gears. ¡Tengo miedo! Ya, 18:23, hemos vuelto. Escuchamos un bloque largo de puro Michael Jackson. Me dice aquí Yukin Park. Ya que andamos de retro, ¿por qué no pones esa de Alien and Farm? El tema que tiene un tema de Michael Jackson, básicamente es una parodia. ¿Por qué no pones esa? Bueno, deja ver qué onda. Ah, ya sé cuál es. Alien and Farm. Es un cover de Smooth Criminal. Sí, sí la he escuchado, pero no la tengo. Voy a armar un bloque ochentero. Ahorita que ya ha salido que los temas ochenteros, te voy a poner algo ochentero. A ver si les gusta, ¿no? Este es de mi creación y pedido además. Es un pedo que me hizo Bandicoot, Jock Trunks, de Rod Stewart. Bueno, es el pedo que me ha hecho Bandicoot. Y ahorita veo qué rollo. Voy a ponerles algunos temas, a lo mejor ya los conocen, pero da para colocarlos aquí en la radio, la verdad que sí. Aprovechando, ¿no? Aprovechando. Yo creo que los pedidos anime finalmente no los voy a terminar colocando, porque los que me habían hecho pedidos anime me terminaron haciendo pedido de variado. Entonces, la verdad es que yo creo que ya de temas anime no me va a alcanzar el tiempo. La verdad que no. Bien, voy a leer comentarios porque tengo el Facebook, lo tengo a reventar ahora. Acá me dice alguien, ya vuelvan con el anime. Bueno, la gente me ha pedido variada, pues la mayoría lo ha pedido así. Bueno, ya no se preocupen, en media hora volvemos con el anime, ¿ya? Igual parece que a la gente le ha gustado este nuevo formato, ¿no? La audiencia sigue altísima, 325 oyentes. Y hemos logrado alcanzar los 340 haciendo este formato diferente el día de hoy. O sea, la gente le ha gustado este nuevo formato. Y bueno, aquí dice alguien que dice, a ver, Kamui Sanjishiro dice, pero está chido. No, yo sé que está chido, pero hay gente que también, bueno, quiere escuchar anime y todo el tema, bueno. Respetable, ¿no? Todo el tema. Y bueno, ahorita yo pregunté en Facebook si querían otra de Michael Jackson. Y bueno, pues pusimos Black and White. Que varios nos habían pedido Black and White. Y temas de Michael Jackson en sí. Y aquí Lord Freeman está pidiendo Age of a Taiga de Survivor. Ahorita veo qué pongo ahí. Voy a armar un bloque ochentero. Ahorita veo con cuál tema es con el que voy a cerrar. Acá me piden algo de Daft Punk. Bueno, Daft Punk es... se aplica, ¿no? Un poco Daft Punk. Ahorita veo qué rollo, ¿no? Tengo aquí más mensajitos. Ajá. ¿Qué mensaje? Acá me están mandando unos mensajes indecorosos en el Facebook. Cosas del mundo. Bien. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les ha gustado este nuevo formato? Saludo también a la gente del IRC. Tengo mensajitos, a ver. Toyiki nos escucha desde... nos saluda desde... Eres de New Jersey, ¿no? Michi Sensei, buenas tardes, acá llegando de la chamba. Saludos para ti y a todos los que escuchas y a todos los otakus de Puebla. Y dice que esa sí es música disco. Oh, sí, esto sí es música disco. Sí, señor. La verdad que sí. Esto sí es buena música disco. Oye, haciendo algo diferente aquí en la radio. algo distinto, algo algo diferente. Lucia Nanami dice, pongan anime, bueno. La gente me ha pedido variada, ¿qué quieres que haga? La mayoría había hecho su pedido de anime y luego me cambió los pedidos. Yo no puedo hacer más. Si la gente así lo quiere, la mayoría me lo pidió así. No, no puedo hacer mucho. Yo creo que ya, y ya no, los temas de anime, pues ya los quité de la lista, de hecho. Ya, ya estamos casi terminando el programa con este intento de viejas del sensei que parece ha tenido éxito. Mientras la audiencia sigue alta, quiere decir que vamos bien. Hey, Bandicoot, ya me hizo otro pedido Bandicoot, ¿eh? Me está pidiendo uno de los clásicos de la música de los 70. Me está pidiendo Funky Town. Y bueno, como ya veo que el tiempo me está quedando un poco corto, me voy a ir con Still Alive, es desde los Bee Gees. ¡Ea, ea, ea! Vamos a hacer una fiebre de viernes en la noche. ¡Todos a la pista! La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Radio Radio. La siguiente yo se la dedico a Mechan, que la quiero mucho. Ahí está. How Deep Is Your Love. Yo creo que para todos los enamorados también les va a encantar. También es de los Bee Gees. Otra música reto. 18 y 33. Continuamos. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me. soy el auto DJ con un importante mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad y profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros escuchas que no los imiten en su casa ni en sus escuelas ni en sus trabajos. Manténgase cuerdos, no lo intenten. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Estás escuchando a Kijabara con el sensei Inuyasha. Radio, Radio. Super freak, super freak. Ya, ya volvimos. 18:42 en el centro de México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Bien, escuchamos un bloque setentero con Staying Alive, How Deep Is Your Love, ambos temas de los BGs. Y Funky Town de Lip Sync, un tema de los 70 también. Bien, ya entramos a la recta final y lo que nunca pensé es que ya no hay pedidos. Ya no hay pedidos. ¡Oh! Así como ustedes lo ven, ya no hay pedidos. Porque la cuestión es que a la gente le encantó este nuevo formato, de música retro, de música disco, música de los 70s, 80s, inclusive 90s. Entonces, bueno, como veo que me sobraron muchos pedidos y mucha gente está aquí insistiéndome en que ponga tal canción, esta y aquella, yo creo que en 15 días vamos a hacer parte 2. No sé. Puede ser. Bueno, yo me voy rápido porque tengo más pedidos. Me voy con un bloque ochentero, netamente. Este es de Van Halen, este es Jump. Seguido Land Down Under de Men at Work, otro tema clásico de los 80s. Y Young Trunks de Rod Stewart, el video de Bandicoot. Y ya regresamos para despedirnos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio, Radio Anime Nexus. Y nada más. Hoy, con música retro.

18:54, ya volvimos aquí en el número 1 de toda Latinoamérica y las viejas del Sensei Retro. Éxito rotundo el programa de hoy, sin duda alguna. Y saben que Javier Andrés me está avisando que va a entrar un poco tarde. Me dice que me puedo demorar unos 10 minutos más. Ok, voy a quedarme hasta las 7:10. Me quedan 15 minutos más. Y ya tengo más pedidos al fin en la lista. Y voy a irme rápido con los que me quedan. Voy a irme con algo ochentero, algo de Cyndi Lauper. ¿Le suena esto? Real just wanna have a fun and seguido Holiday de Madonna, ya me lo habían pedido. Y el Eye of a Tiger. Aquí, en la número uno y volvemos. You know you're Bueno, chicos, gracias a todos por el favor de su atención. Qué bueno que les haya gustado este programa, la gente que lo ha pedido así. Yo creo que en 15 días, salvo otra cuestión, estaremos haciendo de nuevo este formato, porque veo que muchos se han quedado con las ganas. Ya lo están informando a través de mi Facebook, que es facebook.com/inuyashasensei. Y bueno, yo me despido con esto de Volver al Futuro 2, es interpretado por Hugh Lewis, y The News es Back in Time. Aquí, con esto nos despedimos, se quedan con Javier Andrés en el Acabeco. Sigan en sintonía de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Esta es Radio Anime Nexus. Nos vemos mañana en el Diario de la Night, 9 de la noche, México. Escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.